nombre es Luis Colinier, pertenezco a la comunidad Colinier Los Huapis, del sector de la Isla Teja, acá en Valdivia. Y al igual que mi peña y mi lamien, ¿cierto? Desconforme con todo este proceso antidemocrático, lo llamamos nosotros, ¿cierto? Ya escucharon los argumentos de las demás personas que estamos en este caminar. Yo quiero agregar que nosotros como Mapuche nunca nos hemos restado a tener la posibilidad de tener una conversación política como se debe con el gobierno regional o con el gobierno chileno, ¿cierto? Nosotros siempre nos vamos a estar atentos a ser consultados, pero como debe ser. Pues conversar los temas que posiblemente pueden llevar adelante alguna cosa buena posible para nuestro pueblo, ¿cierto? Pero hasta el día de hoy, hasta la fecha, no se ha visto nada de, digamos, ninguna cosa posible como es. Ahora, ¿el nivel de oposición acá en Valdivia cuál es? El nivel de la, bueno, la oposición nuestra es negarnos a esta imposición, porque siempre el gobierno y los gobiernos, digamos, porque no solamente este gobierno de derecha, sino que también el gobierno de la Concertación han hecho lo mismo. Este es un asunto de malas prácticas políticas, ¿cierto? Una política corrupta que todos ya conocemos, en la cual nosotros no los vamos a embarcar. No estamos de acuerdo en la que nos vengan a nosotros a imponer cosas que nosotros no, en ningún momento las hemos conversado, no las hemos consensuado. Nosotros sí queremos conversar con el gobierno, queremos avanzar con nuestros programas, queremos avanzar como territorio en nuestro pueblo. Pero esas cosas tienen que conversarse, tienen que conversar y no de la noche a la mañana llamar a una convocatoria, ¿cierto?, de parte del gobierno, como diciendo aquí vienen los niños y traemos dulces para festejar. ¿En ese sentido el día jueves ustedes van a asistir a la reunión? Sí, nosotros vamos a asistir a la reunión para ahí, ¿cierto?, no encararlo, sino para ahí estar presente, ¿cierto?, y decirle ahí al Seremi, en este caso de Desarrollo Social, decirle que nosotros no estamos de acuerdo con él, no con este programa que está el gobierno, porque esto no fue consultado, no fue eso en la forma que debe ser.